20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 21 grados y estas son las noticias en Diario del Futuro. Vudú visitó a Gioja, el gobernador sanjuanino mejora luego de su accidente y ya no tiene fiebre, aseguró el vicepresidente que ayer viajó a visitarlo. Luego de una larga charla acerca de motos y varias canciones de La Mancha de Rolando, Gioja habría decidido volver a tener fiebre para no poder recibir más visitas. Curioso regalo de Putin a los mandatarios del G20. Las delegaciones que viajaron a San Petersburgo recibieron pendrives y cargadores de celulares infectados con troyanos, capaces de hackear datos de sus computadoras y teléfonos. Por su parte, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri envió tras las elecciones a todos los ganadores valijas con una lucecita roja que titila y un reloj digital que cuenta los segundos hacia atrás. Alerta por un SMS malicioso. Muchos usuarios de telefonía celular denunciaron que tras contestar un mensaje que dice "Agenda mi nuevo número", comenzaron a recibir spam. La producción de Diario del Futuro aprovecha esta oportunidad para denunciar que un extraño virus atacó su cuenta de Twitter, haciendo que se envíen automáticamente DMs de coger a todas las chicas que la siguen. Venden vino para gatos. Una compañía japonesa lanzó un vino tinto para gatos al que llamó Ñan Ñan Nubó, Miau Nubó en castellano, luego de que sus clientes lo reclamaran para compartir con sus mascotas. Por otra parte, descartan la llegada del producto a la Argentina porque en este país los gatos siguen prefiriendo tomar champagne, whisky y merca. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 21 grados y estas fueron las noticias en Diario del Futuro. Yeah.